Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas chicos y chicas, seguidores todos del Mary Podcast de Mary Station, bienvenidos al octavo encuentro de esta cuarta temporada y gracias, dejad que lo diga en primer lugar una vez más por acompañarnos en nuestro semanal repaso a lo que pare ininterrumpidamente esta industria del videojuego nuestra. Bueno, el otro día, no sé si lo recordáis, yo comentaba con motivo de la Game Fest lo mucho que nos gusta el que cada vez más en España se esté dando cabida a ferias dedicadas al ocio electrónico, como Dios manda, ¿eh? No ferias de medio pelo. Hace unos años, si tenéis memoria, la cosa estaba muy malita, a excepción de la clásica Campus Party, que tampoco podemos quizá tildarla de feria al uso, ¿no? Y puede que quizás, si queremos también apretar un poco el tema, Retro Madrid, aunque es un poco especial también el ejemplo, el caso es que no había mucho más a lo que recurrir si se quería ser partícipe en primera persona de las novedades que la industria tenía previsto lanzar. Pero bueno, la cosa ha cambiado, o lo está haciendo, y por suerte ya son varios los foros de relevancia donde cada año tenemos oportunidad de reunirnos para emular, sin tener que viajar como alguno por aquí que tiene mucha suerte, pues esos miles de kilómetros, ¿no? Para disfrutar de cosas similares a lo que puede dar de sí el E3 o el Tokyo Game Show, en fin. No es lo mismo, hablamos de volumen evidentemente mucho mayor, aunque todo se andará. De momento ahí tenemos también a la Gamerland. Hoy hablaremos de ella, que además este año va a ocuparse de buscar al MVP de España en varios títulos, en varias categorías, así que poneros ya las pilas, chavales. Y bueno, esperamos que en cualquier caso la cosa siga en aumento y se sumen a esta tendencia muy positiva, pues todavía muchas más ferias en suelo patrio, porque desde luego eso será señal de que el videojuego es cada vez más importante y más cotidiano, que es de lo que se trata. Jessica, buenas, bienvenida, ¿cómo vas? Pues como podéis escuchar, con un trancazo bueno, así que perdonadme hoy porque tengo una voz un poco menos femenina de lo habitual. Y que no esté al 100%, pero aquí estoy. Sonarías femenina aunque imitaras al malo de Soul. Perdóname que lo dude. Bueno, lo importante es que has hecho el esfuerzo, todos hemos estado alguna vez aquí medio chungos, así que nada, gracias por acompañarnos, Jessica. Y tenemos por ahí, como siempre, a don Nacho Ortiz, que seguro que se ha dado por aludido cuando he dicho lo del Tokyo Game Show y el E3. Este hombre viaja más que Willy Fogg y es uno de los que ha vivido pues lo que se siente. Yo quiero que me diga si es verdad que podemos, aquí en España, con estas ferias, tener siquiera algo, ¿no?, de lo que se puede experimentar en esos magnos eventos. Nacho. Sí, es una maldición esto de tener que viajar tanto, ¿eh? Al final yo donde mejor estoy es en mi casa, y lo digo siempre. Y ya era hora, ¿eh? Ya era hora que esto despegase un poco, porque estaba pensando hace 10 años lo complicado que estaba todo, que solo teníamos el Simo, te acordarás tú, y era bastante mezcla de todo, ¿no? Era un poco tecnología, componentes, algo que también empezó con telefonía, y videojuegos había más bien lo justito. De hecho, creo que el declive por parte de la prensa hacia el Simo fue precisamente ese. Pero vaya, este año estamos de enhorabuena porque es que salen iniciativas por todos los sitios, y además dispersas en el territorio geográfico. La semana que viene, bueno, este fin de semana estaremos en Gamerland, del que somos medio oficial en Bilbao, y precisamente llevo toda la semana liado con el Keynote y el Mac macho para Steve Jobs, intentando que la presentación quede medio curiosa, porque ya sabéis, lo comentamos hace un par de semanas, que el sábado 30 a las 5:30 de la tarde tengo esa ponencia dentro del ciclo de conferencias del Gamerland, grandes obras maestras del videojuego, donde vamos a hacer un repaso por las 12 más importantes del periodo contemporáneo, ¿no? Esos 12 juegos que hay que jugar sí o sí. Y vaya, que seguro que los que os queréis acercar pasamos un buen rato. Además, tenemos otras actividades ahora que me viene en la cabeza. Tenemos dos torneos que copatrocina Mary Station. Tenemos por un lado uno clásico de Super Mario Bros., del primero. Vamos, que todo el que se quiera acercar consiste en hacer la mayor puntuación en el primer nivel. Y bueno, si tienes la suerte de ganar, te llevas una Wii y un Super Mario edición 25 aniversario, que no es moco de pavo. Y como no, también patrocinamos junto a Koch Media y Capcom el de Street Fighter 4. Así que vamos a estar allí. Hombre, cómo no, qué sorpresa. Pero vaya, además vamos a estar... ¡Qué sorpresa! No va a poner un StarCraft, no, va a poner un Street Fighter. ¡Qué no, pesado! No, me lo han ofrecido, macho. Me han dicho, oye, mira, está esto suelto, Nacho, sabemos que te gusta, os gustaría. Pues sí, no, vamos a dejar a Street Fighter huérfano, ¿no? Pero vaya, que vamos a estar todos, va a estar Salva, va a estar Mireia, y también va a estar XCast, que ha dicho hoy, ¿no? Que parece que le mandan para allá una mesa redonda, que no sabemos todavía si vamos a poder estar confirmados, pero vamos, que este fin de semana va a haber de todo y bueno. Así que los que seáis de Bilbao cerca, vamos, por favor, acercaros, que esto es una fiesta. Claro que sí, dice que va a una mesa redonda, yo digo que va a comer chuleta en una mesa redonda, ahora lo presentaremos. Hoy somos un montón de gente, por cierto, así que tenemos que darnos brío. Albert, tú decías, ya te voy a presentar, te voy a dar la buenas noches, días o lo que sea. Decías de Street Fighter 4, tío, claro, y StarCraft, los dos protagonistas de nuestros monográficos de la temporada pasada, como todo el mundo conoce. Oye, aún hay gente que lo está pidiendo, ¿eh? Aún hay gente que pide un especial de StarCraft, pero bueno, oye, ahora que tenemos, ahora que lo pienso, ahora que tenemos a Salvo aquí, Nacho, algún día, mira, la semana que viene, a ver con lo que se presenta en la BlizzCon, lo mismo podemos dedicarle un tiempecillo a StarCraft, ¿no? O aquí de moda. Un monográfico. No, claro, hombre, monográfico, que lo teníamos prometido. No me hagas hacer públicos ciertos emails de la lista interna del programa cuando dije yo, venga, vamos a despedir la temporada con un especial StarCraft. Y hay uno que dijo, no, estoy liado, no me apetece, que no sé qué. Y no sé quién va a ser, pero bueno. Oye, de todas formas, trapos sucios. Nacho, cambiando de tercio. No te preocupes tú por la conferencia, que ya sabes que, visto el nivel últimamente que hemos visto, seguro que lo hacéis. En fin, hay que dar eso. Dejad que siga presentando al personal. Relaño, anda usted por ahí, criaturilla. Pues claro, aquí estamos. Y aunque aquí en Córdoba ya no hay feria de videojuegos, al menos nos queda a los cordobeses ese regustillo de que, digamos, que hemos abierto el tarro de la esencia, ¿no? Tenemos esa primera y única edición del FIBES, pero vamos, estuvo bastante bien y a ver si la cosa se sigue animando y hay alguna que otra feria más por aquí o vamos, por los alrededores, aquí en Tierra Sureña, hombre, que no sea todo por el centro y por el norte. Con eso ya hay para 20 años, Rolaño. No hace falta que se celebre más veces. Ya habéis dejado vuestra impronta. Yo no sé por qué no cogí, hice un copy-paste de la conferencia que nos curramos el año pasado sobre Grand Theft Auto, el respeto lo es todo. Porque vaya, quedó maja y estoy aquí currando, haciendo las extras, acostándome a las 2 de la mañana por tener aquí algo nuevo, Rolaño. Si lo sé, directamente repito. Hombre, pero tú te tiras ahí 3 o 4 horas hablando de tu Shadow of the Colossus y ya lo tienes hecho, si lo tienes fácil. A fe. Total, que siga presentando gente. Habéis oído por ahí hacer, así que le damos también la bienvenida. Pues hola, ya estoy aquí de vuelta, un descansito que me tomé la semana pasada y bueno, pues viendo el Gamerland, que funciona muy bien y que la verdad es que parece bastante más interesante que el GameFest, así que muy, muy interesante estas las conferencias, menos una, no sé, algo de grandes obras del maestro del videojuego, creo que he leído, no sé, no me ha llamado mucho. Esa no. A ti te voy a llamar yo. Al orden. Al orden te voy a llamar. A ver, William, ¿anda usted por ahí, caballero? Ando, como siempre, como todas las semanas. Y yo, como vivo aquí en mi cuevita, no puedo viajar tanto como quisiera, no puedo ir a eventos y a todas esas cosas, así que me tengo que resignar a dedicarme a lo que me toca, que es analizar y a ver jueguillos. Y la verdad que la semana que se viene por delante, ya lo veremos en la sección de tiendas, me parece awesome. O sea, yo creo que la semana que más lanzamientos hay, todos bastante interesantes, y yo creo que vamos a tener una semana de trabajo bastante, bastante peluda por delante, señor Ortiz. A ver, Will, no digamos, no faltemos a la verdad, que últimamente llevas con puente aéreo Tenerife-Londres, que te has ido a ver el Red Dead, y ahora te vas también a un evento de EA que hay, así que no empecemos a llorar, si no, múdate a Madrid. Bueno, yo lo que quiero decir yo es que yo, esta clase de eventos multitudinarios donde hay muchos medios y tal, no voy a dar ponencias, ni a mesa redonda, porque ni no nada quieres, de esto, no sé, no si fuiste ya, ya llegará el tiempo. Te fuiste a la idea, hombre. Coño, yo lo agradezco, eso sí lo agradezco, por supuesto que sí. Los viajecitos siempre vienen bien para estresarte y trabajar duro. No, nada, una conferencia de Will sobre el Final Fantasy XIII, la creemos aquí ya. Madre mía, puking ahí todo el rato. En fin, dejadme que presente a... Termina, no te quiero cortar, hombre. No digo que después del artículo de la semana pasada ya no tengo nada más que decir el año, ya con eso ya me quedé bastante satisfecho, yo creo. Decía que dejad que presente a don Juan García de XK, que está el hombre también por ahí, es otro de los que todavía, que todavía no hemos terminado, queda todavía mucho aforo aquí por presentar. Sí, bueno, pues por aquí andamos. La semana pasada hubo un fallo técnico, estaba de viaje probando el nuevo Need for Speed y el otro que nos llevaron era del Paleolítico, no tenía ni siquiera internet. pero bueno, ya estoy en casita, tranquilo. Y ahora que he oído a Will, me parece que vamos a coincidir en ese viaje de Londres. El EA Showcase será, ¿no? Oye, por cierto, Kiskas, antes de que siga presentando a la gente, te habrás preparado tu ponencia de la mesa redonda, ¿no? Esto ya sabes que si no se preparan las cosas, te arriesgas a decir sin sentidos, ¿eh? Tienes que ir bien preparado y dejar el pabellón alto, chavalote. Yo todavía, me han dicho esta tarde que me tenía que ir a Bilbao el sábado, así que todavía preparármelo regular. Pero bueno, todo se andará, todavía hay tiempo. Tienes tiempo, tienes tiempo. Bueno, tenemos otra semana más a Salva. Ya se está haciendo un titular indiscutible en las filas del Very Podcast. Bienvenido, señor. Buenas noches. Entiendo a Will, porque esto de ir a ferias así, la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión y me voy a estrenar en el Gamerland. Y aunque lo mejor de todo es que después de dar la brasa por el Messenger y por correo, voy a conocer a Nacho Ortiz en persona, a ver si es tanto como dicen. Pues sí, después de cuatro años dando la brasa por el Messenger, como bien dices, me vas a poner cara. Será un placer, será un placer. Gran momento ese, seguro. Bueno, está el FX que vamos, nos arden los dedos hoy. Dejad que presente a Francisco Alberto Serrano, un amigo Fran, otra semana más se nos une también al el equipo del podcast, así que le damos la bienvenida a él también. Nada, decir que es un placer estar una noche más con vosotros y solo apuntar que a mí la voz de Jazz de Jessica me resulta muy sugerente y atractiva. Oh, muchas gracias. Como a su novia, verás tú cómo te va a dejar el sugerente. No está escuchando ahora, no está escuchando. Bueno, pues si me dejáis que salude también a Ana, aunque la mujer ya creo que ha intervenido por ahí, si no lo ha editado y se ha quitado a sí misma. Ana. Hola. Hola, hola. Ahora estamos todos presentados y si os parece nos metemos ya en faena, que hay mucho y bueno, esperándonos hoy en el podcast número 8, cuarta temporada. Vámonos. Retropodcast. Jessica, cuando quieras, somos todo oídos. Deleítanos con tu voz de jazz, como decía Fran, con estas preguntas. Bueno, antes, Juan, si me dejas, quería dejar claro unos comentarios que han habido en el foro sobre si tenemos ciertos favoritismos a la hora de escoger las preguntas de los usuarios para el Retropodcast. Y bueno, yo he escrito ahí en el foro ya, pero bueno, quería tener la oportunidad aquí de decir que no existen esos favoritismos, que las preguntas las elegimos entre todo el equipo del programa. Y además es que ni nos fijamos en los nicks de quién pregunta y quién no. Las preguntas se hacen pensando en que puedan resultar interesantes para todos los oyentes. Preguntas generales, preguntas que no se puedan responder en una búsqueda en cualquier buscador, etcétera. Así que bueno, también he de decir que hay muchas veces que se nos juntan muchas preguntas interesantes la misma semana y hay que escoger, entonces no pueden entrar todas. Pero bueno, quería dejar claro que no piense la audiencia que tenemos favoritismos, porque no los tenemos. Aclarado queda. Vamos, sí, que no, que esos cheques del portador que no llegan todas las semanas. Eso es otra no cosa, nada efectivamente. Nada que ver con esto. Eso es otra historia que no... No, eso es otra historia, realmente. Correcto. Pues nada, Jessica, cuando quieras. Bueno, empezamos esta semana con una pregunta de Juanjo666, que nos dice, ¿se sabe algo de No More Heroes para Xbox 360? ¿Alguna noticia nueva o fecha de lanzamiento? No, ninguna. Básicamente, el juego no tiene muchos visos de salir aquí en Occidente, porque tampoco ha tenido una acogida demasiado digna en Japón, a no ser que se me esté escapando algún dato de última hora, pero... yo no tendría demasiadas esperanzas de verlo por aquí. Pues se te ha escapado un dato de última hora, caballero. Se os ha escapado un dato de última hora. Os digo yo que No More Heroes, Heroes Paradise, la distribución en Europa, al menos en España, la ha cogido Konami para el primer tercio de 2011 y le han añadido para la versión de PlayStation 3 un control con PlayStation Move. No sé si estáis al corriente. También ha añadido dos modos de juego nuevos. A ver, eran uno en el que podías controlar a los asesinos que habías ganado y otro en el que puedes ver las cinemáticas. Creo que cuando te las has pasado las puedes volver a seleccionar. Así que no sé, pero no veo que estáis al día, ¿eh? Muy mal. Pero una cuestión. Creo que solo va a salir en Play 3 por Konami en Occidente. Así que la versión de 360 de momento se va a seguir quedando en Japón. Yo la compré japonesa, ¿eh? Yo la compré en Tokio y vaya, el lavado gráfico está bien, un poquito más nítido. A mí me gustó mucho la primera parte, y si en esta versión de Play 3 meten estos extras, oye, pues de lujo, yo la compraré seguro. Bueno, pero a la respuesta a la pregunta del oyente, de momento No More Heroes se queda en Japón para 360, que si no luego digamos. Seguimos con una pregunta de Matrix Anime, que nos dice: con la salida confirmada de NBA Jam en formato físico para Xbox y PS3, ¿qué opinión tenéis sobre si será justificable el precio que pongan al juego y si tendrán las opciones suficientes para dicho precio? Además, ¿es verdad que esto lo hizo EA por la política de Microsoft de no publicar juegos arcades que sobrepasen los 2 GB? No, la realidad es que este cambio atiende a las razones de que simplemente NBA Elite no va a salir, y en 360 y Play 3 se supone que iba a ir con estos juegos. Ahora hay que aprovechar el producto, y ya que no sacas NBA Elite, saca NBA Jam, que yo creo que es un juego muy digno, igual que su versión en Wii se vende por separado, tiene la misma calidad y la misma diversión produce que la versión de la consola de Nintendo. Por tanto, para mí completamente justificado, y además llevo ya un tiempo echándole unas partidas, me parece de lo más divertido de estas navidades. De hecho, es que al haber pasado esta incidencia que pasó con NBA Elite, a Electronic Arts no podía dejar que NBA 2K11 con Michael Jordan y con esos pedazos de reviews que está sacando, que vamos, parece ser que es el mejor juego de baloncesto de esta generación, no puede dejarlo solo en monopolio, ¿no? Entonces había que hacer algo, y yo creo que el movimiento más inteligente es suplir cuanto antes la ausencia de Elite con NBA Jam, que es un juegazo. O sea, es que yo lo estoy jugando en Wii y es un pasote. O sea, me ha devuelto al año 90 y pico, cuando lo jugaba en Super Nintendo. ¡Boom shakalaka! Y todo eso teniendo en cuenta que tiene un par de cosas, un par de fallos que no acabo de comprender, como esto de no poder controlar a la CPU. Y sobre todo, que es lo que comentábamos en el análisis, no entiendo cómo es posible que no tenga online. Yo soy consciente de que Electronic Arts ya ha dicho por ahí en el pasado que el online de Wii no es el más propicio para permitir a los usuarios jugar a través de este sistema, pero no estoy totalmente convencido de si tendrá online la versión de sobremesa o no, pero en un principio iba a ser para PSN y el Xbox Live Arcade. Yo creo que no entiendo exactamente, supongo por las buenas ventas de la edición de Wii, se habrán decidido también un poquito también para lanzarlo por separado. Eso de que no se controla la CPU vaya historia, ¿eh? Es que no lo entiendo, porque no creo que les costase tanto hacerlo, pero bueno. De todas maneras, yo era más de NBA Street, así que a ver si se anima a lanzar otro, que desde principios de la presente generación no sabemos nada de esta saga y también estaba bastante bien. Seguimos con una pregunta de Zeigon, que nos dice que ya han salido 2 remakes super currados de los 2 primeros Monkey Island. Ahora, por lo visto, van a hacer algo con el Regreso al Futuro también. ¿Sabéis si han planteado hacer también algo con Indiana Jones, Fate of Atlantis y La Última Cruzada? Pues hombre, sería el paso lógico, ¿no? Tras los 2 Monkey Island, digamos que la aventura gráfica de referencia son las 2 de Indiana Jones, así que espero y deseo que después de esto LucasArts haya movido los engranajes para que disfrutemos de unos buenos remakes de estas grandísimas aventuras en al menos a medio plazo. Y vamos, respecto al Regreso al Futuro, pues tiene buena pinta, aunque de momento solo se ha mostrado una imagen conceptual que a mí no me ha llegado a gustar mucho. Creo que ese estilo caricaturesco no le vendría mejor algo un poco más realista, como ha pasado con el juego de los cazafantasmas para consolas de alta definición, al menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, al menos tenemos de vuelta al DeLorean y eso es lo que importa. Pose9 nos comenta que hace poco ha empezado a aficionarse a los shooters online con su PC. Con su línea ADSL tiene pings de entre 60 y 70 milisegundos. Su pregunta es si creéis que está en desventaja frente a gente que tiene fibra óptica y entre 20 y 30 milisegundos de ping. A ver, obviamente existe una desventaja. ¿Es esa desventaja suficiente como para que no pueda ser competitivo en online? Yo creo que no. No sé, aquí Jesse supongo que es de las que lleva años jugando en LAN parties o bueno, jugando online. Yo me acuerdo las primeras partidas que nos echábamos, ya no solo a Quake 3, Quake 2, era normal estar en los 100, 110, 120, vamos, tampoco había tanto problema. Es aceptable. Joder, y en 200, macho, yo me acuerdo tener que disparar el lanzacohetes a la derecha del tío porque, porque es que no llegaba, ¿sabes? Era una cosa que tenías que prever el movimiento del tío para disparar. Sí, pero con 300, yo jugaba con 300 de ping. O sea, con 56K a 300. Bueno, tú 300 porque, por la lejanía y demás, pero a ver, es evidente que estando a 60, 70, yo creo que no tienes tanta desventaja como para no resultar competitivo en los shooters. Y además, bueno, hablas de shooter en cualquier otro género, es que es totalmente inapreciable. Así que vamos, que no te deprima, que piénsalo tú, que son 3-4 centésimas de segundo, que no son nada. En juego, en Street Fighter 4, si pasas de 80 milisegundos, sí que se nota bastante, ¿eh? De todas maneras, él habla de una diferencia de 30, o sea, él tiene 60, pero los que tienen fibra óptica tienen 30, o sea, habla de una diferencia de 30, yo creo que es mínima como para que resulte, no sé, decisivo en una partida de un shooter o de cualquier otro juego, ¿eh? Diferente estaríamos hablando de que la persona en concreto con la que juegas haga el servidor, es decir, tenga un ping 0 y tú estés con esos 70-80, ahí sí que ya, como dice Jesse, hay una diferencia bastante importante. Básicamente él, donde toque con el ratón, va a ser donde esté disparando y tú tendrás un poco de retraso. Pero vamos, lo dicho, para cerrar el tema, entre 30, 70, 50, 80, es un margen en el que, vamos, puedes jugar perfectamente. Nada, yo tengo aquí mi modem Iberté de 1993 y esto va con un tiro. Esto tiene ping, tiene pong y tiene de todo. Bueno, seguimos con una pregunta de Piros, que dice que para todos, incluido Juan, Arenas y yo. Dice que ¿cuál es ese juegazo que más habéis deseado que saliese en la segunda parte que nunca llegó? La abadía del crimen. Pues yo me voy a tirar a la piscina el primero. Yo me voy a tirar a la piscina el primero, aprovechando que por fin parece que va a llegar para Xbox Live, y me voy a tirar por Radiant Silvergun, ese magnífico shooter que marcó una generación, que hizo que me gastara dinero y dinero en las recreativas. Y aunque Ikaruga se supone que es el seguidor espiritual de este juego, ahora sí que nos va a llegar Radiant Silvergun 2 y es un puntazo. Yo me quedo con Garou Mark of the Wolves, aquel grandísimo título de Neo Geo, para mí el mejor juego de lucha de esa consola, que a partir de ahí, al año siguiente, ya quebró SNK, se reconvirtió en SNK Playmore y ya no tenían, digamos, fuerza ni calidad suficiente para sacar una segunda parte de tal juegazo. Una secuela directa de Chrono Trigger, no eso tan diferente que fue Chrono Cross. Final Fantasy. Pues yo, ya sabéis que es uno de mis juegos fetiche y no necesitaba secuela, pero me hubiera gustado ver un juego de nueva generación ambientado en el mundo de Hybrid Heaven. Pero sí, Hybrid Heaven fue ese Metal Gear que iba a ser para Nintendo 64, que luego por derechos y demás no pudieron hacer y tuvieron... Que te lo he dicho, que es un juego fetiche, que a mí me encantó. Y me encantó, le cayeron palos por todos lados, pero yo es que ese juego me encantaba. El porque sistema iba a ser Metal Gear y luego tuvieron que cambiarle el nombre, tuvieron que cambiarle todo. Y además, no me quite los latiquillos, ¿eh? Y luego dicen que yo tengo gustos raros en cuanto a juegos, es que hay que ver. Bueno, yo por mi parte me voy al RPG, tengo que decir el Icewind Dale o me vale también el Planet Skate Torment, que la verdad son muy Baldur's y me hubiera gustado ver una segunda parte, aunque el Icewind Dale tiene expansión. No, pues mira, yo voy a decir algo también un poco más en serio. A mí que me molan también mucho los shoot 'em ups, me gustaría ver si Konami se currara algo guay y ahora que está de moda hacer remakes del Axelay famoso de Super NES, que me encantó. Yo, mira, lo ha dicho Will antes, pero por ponerme a llorar un poco, Vagrant Story 2, que vamos, es imposible, ¿no? Porque sabemos que todo el equipo está fuera, desintegrado, fuera de Square, pero vamos, déjalo ahí, por si un día se alinean los astros. No, yo voy a coincidir con Jessica en Planescape, porque me hubiera encantado, no con una continuación de la historia, porque yo creo que esa historia está bien finalizada, pero sí echo de menos otro juego más en ese universo, en el universo de Planescape, que creo que se podría haber usado bastante más en el mundo del videojuego. Pues yo la verdad es que me quedo con el Planescape Torment, que la verdad es que me habría gustado ver una segunda parte. Tiro por los RPG, como veis, muy parecidos al Baldur's Gate. Pues seguimos con una pregunta de Red Powell, que dice que se une a la duda que ya han planteado algunos oyentes. De la duda. Y es que acaba de terminar el Mirror's Edge y nos pregunta si se sabe algo de una segunda parte, si se lanzará de nuevo al ruedo EA. Pregúntaselo a Will, que considera que es un shooter. Mira que eres malo, ¿eh? Él dijo que era un plataformas en primera persona, era una especie de FPS y plataformas, ¿eh? Que tú eres muy malo, Will. Digo, Albert. Oye, pero esto se estuvo rumoreando, ¿no? Creo que era a principios de esta temporada que lo iban a rescatar y demás, pero o sea, queda un poco medio gas, ¿no? Yo creo que esta saga igual, o a este título, con un poco más de tiempo refinando algunos elementos, podría salir un juegazo, ¿no? Pero vamos, la primera parte a nosotros nos encantó por el soplo de aire fresco que fue, ¿no? Era siempre lo mismo y tal. Y estas ideas, vamos, pensamos que pueden estar todavía vigentes, así que dejarlos a ver si retoman el personaje de Faith y nos traen algo chulo. Oficialmente no hay comentario alguno por parte de la compañía ni... ni prácticamente sobre nada lo que trabaja DICE, precisamente. Eso sale muy a corto plazo entre el anuncio y el juego, los juegos que trabajan. Es muy probable que lo estén haciendo, pero de ahí a que vayan a decirlo, pues no sabemos ni cuándo podría salir. Si se va a las Navidades de 2011, no lo veremos pronto. Yo tengo que decir que, conjeturando completamente, no hay nada confirmado, que en las últimas ocasiones que he visitado DICE, en el último año, yo que sé, tres, diría que ha ido aumentando el número de concept art en las paredes del estudio de Mirror's Edge, muy similares. Entonces yo creo que sí que están trabajando en ello. Ya veremos para cuándo. Seguimos con un par de preguntas de Tempux. La primera de ellas es para Will y le quiere preguntar si ha probado el Okami para la DS y si merecerá la pena. Sí, tuve ocasión de echarle un vistazo a la copia japonesa y está bastante bien. Una aventura al estilo de Zelda, que... En su momento pensamos que iba a ser el género revelación, pero no, al final se quedó un poquito en un quiero y no puedo. Pero el sistema es muy parecido al de Zelda y yo creo que es un juego muy completo en todo sentido, en todos los sentidos, y que va a ser probablemente notable, tirando sobresaliente cuando llegue por Estados Unidos. O por Europa, Occidente al menos, con eso me conformo. Última pregunta, Jessica. Zeikon nos quiere preguntar, ¿no habéis notado que últimamente están saliendo muchos juegos en 2D? Aunque tengan 10.000 efectos de luces, partículas, sombras y demás que los hacen menos clásicos, nos dice, ¿creéis que significa que algunas compañías están queriendo abrir un pequeño hueco entre tanto 3D repetitivo? ¿Podría ser el regreso al desplazamiento lateral? Creo que hay que hacer un pequeño matiz en este asunto. Están saliendo juegos 2D en Xbox Live y demás, incluso para móviles, porque son juegos pequeños y juegos pequeños todavía puede salir más económico hacer un juego en 2D, más sencillo, te ahorras problemas de potencia, de tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pero ojo, delimita bien lo que te refieres con 2D, porque sí que es cierto que el 2D entendemos como lo que sería el scroll lateral, pero yo últimamente estoy viendo un montón de juegazos que, si bien no son 2D, la vista isométrica se empieza a llevar y salen cosas muy interesantes. Y en el fondo también estás jugando en dos dimensiones. Sí, déjame acabar. Lo que quería decir es que para juegos en 2D puro, juegos pequeños es viable. Pero una cosa que tiene el 2D y que es lo que afecta a que se haya desaparecido totalmente, a tantos juegos 3D que funcionan en 2D, tipo Street Fighter, tipo los últimos Mario, y lo que comenta Albert es que el coste es muchísimo más elevado al hacer todas las animaciones y todo el trabajo que si se hace en 3D, que es muchísimo más sencillo. Y yo creo que el único motivo es eso, es que ahora hay juegos más pequeños y hay un equilibrio entre juegos grandes y juegos pequeños. Hombre, sin duda han sido las plataformas descargables las que han permitido, digamos, un resurgir de las mecánicas bidimensionales. Ya pasó algo similar hace la generación pasada con las portátiles, que se convirtieron en el último reducto de estas formas clásicas de juego, y ahora parece que está volviendo así, ya sea por cuestiones de presupuesto, como sea, pero de vez en cuando vemos cosillas bastante interesantes, y también por parte de Nintendo, y no solo en plataformas descargables. Ahí tenemos ya el Kirby, el Donkey Kong Country a la vuelta de la esquina. Pero el año, es curioso que menciones Kirby, porque de verdad, ese juego yo también he probado la versión americana y considero que es de lo mejor de plataformas en 2D que he probado, pero en mi vida. O sea, y lo digo así de claro, me parece una obra maestra de juego y impresionante, la verdad. Jessica, vámonos directamente a los mensajes cortos, que nos ha quedado un retropodcast larguito. Pues sí, para que luego os quejéis. El primer mensaje corto de esta semana es de Andrés85. Cada vez me gustan más vuestros análisis en los podcasts de juegos. Nos viene genial a los que no tenemos tiempo de leerlos en la web, seguid así. Postdata, a ver si hacéis uno obligadísimo del nuevo Castlevania y otro del Nestlé. Hombre, ponemos a Will narrando análisis y nos fundimos, vamos, 3 o 4 meses de revista en un momento. No, pero sí, hablamos de Castlevania, hicimos un especial, ¿no? Hicimos en el juego de la semana, fue Castlevania Lords of Shadow. Enslave, a ver si ahora le damos un repasillo, Salva nos cuenta un poco de él, que le gusta. Bueno, Enslave Enslave lo comenté la semana pasada, que era, para mí, sido una sorpresa agradable de fin de año, porque es una aventura de acción bastante variada, ya que tiene momentos de plataformas, de lucha cuerpo a cuerpo, tiene una parte de disparos, sigilo, puzzles, parte de vehículos. Es muy completo. La verdad es que a mí la demo no, me parece que no le hace justicia, porque la demo es la primera parte del juego, la primera horita o media hora, y se deja muchas cosas en el tintero. Es variado y la verdad es que está bastante bien. Hala, análisis al vuelo, sponsored by Salvatore. Venga, sigue. Cescuenca nos dice: me gustaría hacer una crítica hacia ciertas cadenas de tiendas que nos venden juegos desprecintados a precio de nuevos. No sé si esto es realmente legal. Lo que sí que es que con ello matan uno de los mejores momentos de este mundillo, que no es otro que el de desprecintar tu flamante juego con ese olorcillo característico a manual nuevo y demás. Un juego que ya ha sido manoseado y se ha tirado meses en una estantería, de nuevo tiene poco. Hombre, esto suele suceder cuando ya les quedan pocas unidades y no tienen más remedio que coger y exhibir, digamos, el estuche de uno de los títulos, y claro, no lo van a dejar ahí en una estantería con su plastiquito y su disco dentro, porque vamos, ahí dura, digamos, medio telediario. A mí me pasó un fail bastante divertido en Estados Unidos, en un EB Games. Vi juegos precintadísimos a precio tirado. Yo creo que compré el Bath Blue, el primero, creo que fueron $15, y al poco de su salida, como 6 meses después. Y estaba precintado, digo, esto no puede ser, precintado tal. Llego a casa, lo desprecinto, y aquello no olía nuevo, ni olía nada, y aquello estaba manoseado ya. O sea, que no os fijéis que muchas veces ahí las máquinas precintadoras también funcionan. Tiene que tener la tirita. Pues precisamente el Black Blue me lo compré por 20 euros en el Corte Inglés como 3 semanas después de que saliera. Yo que me quedé alucinado. Se ve que no vendió muy bien y se aplicó una reducción de precio. Palotinos, me encanta la desarrolladora de juego. ¿Cómo? ¿Palotino? Chilingo. Primero sacan el juegazo Angry Birds y ahora nos regalan el Cut the Rope. Y digo regalan porque solo cuesta 79 céntimos. Encima ahora los han comprado EA, sí. Exacto. Creo que sí. Eso va a potenciar mucho. Además, la sección de EA de móviles es muy potente. A base de contar con un montón de desarrolladores externos. Así que mira, si ahora están bajo el paraguas de EA, todavía muchísimo mejor. Ahora ya el próximo juego de Chilingo, ahora que está con EA, pues a 10 euros o por lo menos. Y cerramos la sección de mensajes cortos de esta semana con un mensaje de Santagar, que dice: de acuerdo con Jesse y de Albert, Machete es un peliculón divertidísimo. Además podemos encontrar a viejas glorias como Don Johnson, Robert De Niro divertidísimo, Michelle Rodríguez sin ser una marimacho, o al mítico Sex Machine de Abierto hasta el amanecer. Lo dicho, un peliculón. Y Lindsay Lohan caída en desgracia. Hombre, y Steven Seagal también. No, si es que todos, si es que esa peli es alucinante. ¿Cuándo vamos a hacer una versión? Vamos, al Rodríguez le ha ido bien. Una versión podcastera. Le ha ido bien estar cerca del Tarantino estos últimos años. Que se llame Nachete. Entre esta y Los Prescindibles lo hemos tenido ahí a todos. Por cierto, que Dani Trejo va a estar la semana que viene en Londres presentando The Fight, el título de peleas de MOVE. Va a estar Dani Trejo ahí repartiendo golpetazos. Estaremos allí echando un vistazo a ver qué se cuenta. Nachete. Cabrón, te voy a venir. Bueno, ese creo, Jesse, que era el último de los mensajes, ¿es así? Pues no, Juan, no era el último mensaje, porque me acaba de llegar otro ahora, a ultimísima hora. Por que línea interna. Sí. Qué gran... Exacto. Qué grande llega a ser Mourinho. Quiero que me lo cambien por mi padre, firmado Albert. ¿Quién ha sido? Madre ¿Quién ha dicho mía. Eso? ¿Quién ha dicho eso? Ay, señor. Un gran Albert quien haya pero sido. No. Pero que decir, no tú, Albert, ¿cómo puede otro ser tan Albert, grande? ¿Cómo puede ser tan grande ese hombre? En octubre no se gana nada. ¿Cómo puede ser tan grande? Pero escucha, ¿sabes? No, y tú ni en octubre, ni en diciembre, ni en junio. Se os ha acabado el chollo. ¿Tú sabes cuál es la única cosa que une a Albert Gil y a Salva Fernández? Vale, tengo... Pues ahí lo tenéis, a Mourinho. Están los dos enamorados de Mourinho. Uno lo niega, pero es el presidente del club de fans de cuando estaba en el Chelsea, y el otro enamorado de él. Si es que... Taylor eso, dos ahí... Ese es un spoiler que no tenía que salir. La foto en la mesita de noche. Y tú también, Nacho. El decálogo de Mourinho va también. A misa. Estamos loquitos en la reacción. Caballeros, señoritas, cerramos, que tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. Vámonos a debatir. Bueno, chicos, vámonos al primer tema de debate de esta semana, si os parece. Estos días salía a la luz Fallout New Vegas, la siguiente entrega de la saga Fallout después de ese tercer capítulo de ese Fallout 3 que disfrutamos hace un tiempo, que fue, yo creo que podríamos decir, éxito generalizado, tanto de ventas como de crítica, y que además ha tenido tantísimo tiempo enganchada a la gente como ya sucediese, por ejemplo, con Oblivion, gracias a material descargable que hemos ido disfrutando a lo largo del tiempo. Bueno, Fallout 3 nos situaba en una Washington apocalíptica, ahora el escenario cambia. Este New Vegas nos lleva a una ciudad de Las Vegas, en Nevada, también apocalíptica, pero que no nos tiene evidentemente acostumbrados a este tipo de escenarios. Y quizás lo que podríamos destacar con mayor ahínco, ¿no?, de este nuevo título es que Obsidian, la que ha tomado el relevo de Bethesda en esta entrega, tira del mismo motor gráfico, de las mismas mecánicas de juego, incluso del mismo contexto para llevar a cabo su obra, y eso nos hace pensar que quizá para algunos este nuevo Fallout no pueda llamarse continuación legítima de aquel Fallout 3, sino más bien de una expansión. Así que vamos a poner sobre la mesa esta cuestión, vamos a tratarla, pero antes Albert, Fran, Salva y Will nos van a esbozar un poquito, nos van a traer al podcast lo que ha sido el análisis del título, la review del título en la revista, que nos ha tenido, por cierto, muy entretenidos a todos durante estos pasados días, chicos, cuando queráis. Pues nada, ¿qué se puede decir? Es la, como la continuación de Fallout, digamos, la gracia que tenía, por así decirlo, era el estudio, porque había gente como Chris Avellone, Joe Sawyer, que eran gente que ha estado vinculada a Fallout, estuvieron muy vinculados a Fallout 2, estuvieron muy vinculados al 3, al proyecto Van Buren, a lo que iba a ser el 3 antes de que pasara lo que pasó. Y bueno, y es un... Yo lo comentaba a algunos conocidos y tal, que a mí es un juego que me gusta incluso más que Fallout 3, quizá porque valoro ciertas cosas más que otras. Es decir, valoro mucho el tema de narrativa, diálogos, personajes. Y en New Vegas se nota mucho la mano de esta gente de Obsidian, que tiene muy buenos escritores. Y se nota diferencia. Como cuando juegas comparado con Fallout 3, la diferencia es bastante apreciable, sobre todo en el tema de misiones. Y sobre todo mucho en el tema de personajes. O sea, hay una serie de personajes en New Vegas que son memorables y que no tienen ninguna réplica en el Fallout 3. Lo único que no es que esa pega, es que es una cosa que vamos a comentar aquí, es el hecho de que al usar el mismo motor y al no haber expandido demasiado lo que es la, digamos, el núcleo del juego, el núcleo de la mecánica del juego, es prácticamente, para quien haya jugado a Fallout 3, es muy familiar. Pues quizás se pueda ver un poco de repetición, es decir, estoy haciendo otra vez lo mismo, tengo la misma, más o menos el mismo rumbo de desarrollo de personaje, ajustado, pero muy parecido, y es quizás uno de los principales problemas, el hecho de que no ha evolucionado mecánicamente tanto como se esperaría de una secuela, es más una secuela de contenido, de lo que es el núcleo, la historia del juego, el ambiente, que lo que es el juego en sí. El juego en sí es muy familiar para cualquiera. Obviamente, Fran, para la gente, bueno, que estamos habituados a este tipo de juegos y que, como supongo que es tu caso, los profundizas y tal, sí que es cierto que encuentras diferencias muy apreciables, pero claro, recuerda que mucho público, ya años atrás, definió a Fallout 3 como el Oblivion con pistolas. En ese sentido, ese tipo de gente, incluso va a haber muy poca evolución de lo que fue el primer Oblivion, o sea, el Oblivion en concreto, con este último Fallout New Vegas. Es decir, quizá, pues lo que tú dices, el sistema de misiones, el sistema de relaciones con la gente, sigue estando un poco estancadillo dentro de lo que cabe para el público más generalista con respecto a lo que vimos en el juego medieval de esta gente. Pero también es cierto que hay mucha gente, yo la verdad no lo sé porque se me pasó, pero... que dicen que este Fallout New Vegas se parece mucho más a Fallout 2 que lo que Fallout 3 respecto a la segunda parte, y lo destacan como algo muy positivo. A mí me parece también mejor juego New Vegas, por lo que he probado. Sí que es verdad que aún no le he echado muchas horas y en este estoy empezando, pero me parece mucho mejor por lo que ha dicho Fran, sobre todo por las misiones secundarias que están... hay muchísimas, no solo las que están marcadas, sino muchas que te encuentras por el camino y que son una pasada, y sobre todo por el modo hardcore, el hecho de tener que comer, dormir, etcétera, le da un punto diferente a lo que vimos en Fallout 3. Yo sigo diciendo que Bethesda sigue dando una clave para atraer la atención de los jugadores, que es con la ambientación, y sobre todo con la historia que te mete para que puedas seguir jugando, aparte de tener un sistema abierto, pero que al mismo tiempo está perfectamente configurado o confeccionado. Mientras Fallout sigue utilizando la mecánica que ha venido utilizando, o sea, que utilizó en Fallout 3, que ya sabía que funcionó perfectamente y las mil maravillas, no veo por qué iba a fallar Vega. Con una ambientación muy específica y concreta, en una ciudad emblemática que tampoco necesita demasiado retoque técnico para que sepas exactamente dónde estás metido. Yo creo que a poco que te haya interesado el original, este te tiene que volver loco. Aunque yo le reprocho un poquito con cierta, no sé, cierta comodidad o pasotismo a la hora de innovar o ir un poquito más allá, como si para mí hizo Fallout 3. Aunque yo creo que también Salvite lo anotó bastante bien, que es que a mí me recuerda más a Fallout 2, sobre todo como por cómo está configurada la historia, y esto a mí me agrada muchísimo siendo un aficionado de las dos primeras entregas. Yo, sintiéndolo mucho, lo que sí que tengo que decir, y a mí me parece, bueno, Fran parece que ha pasado un poco por encima, yo sí considero, porque ya en su momento consideré que Fallout 3 era un juego discreto a nivel técnico, yo creo que estando en 2010 se debía haber puesto un poco más de esfuerzo en ya no solo mejorar la calidad de las texturas, sino sobre todo la calidad de los modelos, la calidad de las animaciones y en definitiva adaptar un poco el entorno gráfico que ya vimos en Fallout 3 a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en 2010. Recordemos que a nivel de mundos abiertos, este mismo año hemos recibido juegos abiertos tan como Risen, por ejemplo, incluso Gothic 4. Racing ha acabado, ¿no? Lo siento no, mucho, perdona, Albert, pero técnicamente han dicho dos ejemplos de éxito, ¿sabes? Risen llegó plagadísimo de bugs y Gothic 4 hemos visto que no es un Gothic tradicional. O sea, que no será tan fácil. Bueno, no será pero tan fácil. Me refiero únicamente a nivel técnico, ya, pero es que a no nivel será gráfico. Tan fácil, yo creo que no será tan fácil cuajar un mundo abierto con cantidad de personajes no jugables, buenas localizaciones, plagado de enemigos. No será tan fácil cuajarlo, ni en PC, cuando estamos viendo que vamos, los intentos que son de éxito no son un alarde técnico y los que intentan elevar el listón visual acaban en fracaso. Yo un par de apuntes rápido sobre lo que estaba escuchando. Bueno, a ver, lo que ha dicho, comentado Albert, aquí hay un problema. Aquí este juego tiene un proceso de desarrollo corto, realmente. Es decir, Obsidian no tenía, digamos, margen de tiempo para crear su propio motor y tal. Estaba, era la idea, y se vendió así desde el principio porque era un desarrollo bastante corto relativamente para el tiempo que llevan estos juegos. Es que era, pues no sé, habrá sido 2 años o una cosa así. Así que lo que tenían tiempo es de meter contenido, no de meterse en lo que es el propio motor del juego. Y luego hay que pensar que estamos hablando de un juego inmenso. O sea, a nivel de contenido, hay muy pocos juegos en el mercado que se puedan comparar con este. En serio, es un juego entre historia principal y misiones secundarias y todo lo que puedes hacer. Es un juego inmenso, inmenso. También apuntaba, bueno, también quería comentar un poco el tema de entre Bethesda y Obsidian, que Bethesda, yo los veo, son muy especialistas en crear grandes mundos, digamos, a brocha gorda. Se les da muy bien crear mundos y que, bueno, esos mundos, pues, son mundos grandes, que se pueden hacer muchas cosas y tal, pero no se meten en el detalle, y Obsidian precisamente su especialidad es el detalle. Yo creo que es lo que diferencia quizá a los dos, que Bethesda es más vasta a la hora de plantearse sus juegos y Obsidian es más refinada en cómo les da forma. Hombre, solo hay que fijarse en el anterior título de Obsidian para saber de lo que son capaces. No, mentira, porque el anterior título de Obsidian fue simplemente nefasto. Nunca he tenido una verdadera... Bueno, Alpha Protocol hay que ver. Estás hablando Alpha Protocol, perdóname, pero debiste ser el único al que no le gustaba. A mí, ¿no? No sé, yo solo hay que pasarse, Fran, por Metacritic y ver las reviews de prácticamente todo el mundo. A mí me pareció muy malo. Con buenos puntos, pero muy malo. Y con esa misma tónica, me parece que el trabajo que han hecho con Fallout New Vegas es bueno, pero insuficiente. Con 2 años para cualquier título es más que suficiente para crear incluso un motor gráfico en condiciones, como podemos ver en cualquier otro juego. Para mí, lo que han hecho es insuficiente. Hacer un juego, o sea, con herramientas... Ahora que lo mencionas... Totalmente de acuerdo con Xcas. Totalmente de acuerdo. Es decir, a ver, en 2 años de verdad no te da tiempo a remodelar determinados cuerpos, a remaquetar determinadas caras. Por favor, o sea, no pensemos ahora que es que 2 años es 2 semanas. Han tenido tiempo, que sí, que hay mucho contenido, pero Fran, vamos a ver, en el proceso de desarrollo de Fallout New Vegas no solo han podido aprovechar lo que es el entorno gráfico, la forma de desarrollar ese tipo de misión, las reacciones de los enemigos, las reacciones de los aliados, o sea, todo eso también han aprovechado muchísimo. Yo creo que es que se han limitado a una nueva historia, una nueva localización, y yo, insisto, aun siendo un juegazo, creo que se podría haber dedicado más atención a otros aspectos, pues como, por ejemplo, decimos el aspecto técnico gráfico. Bueno, pues mira, con esto que dice Albert vamos a enlazar con lo que queríamos tratar en segundo lugar con respecto al título. ¿Pensáis con todo lo que se ha dicho que este Fallout New Vegas puede considerarse un nuevo título dentro de la franquicia, que es lo que se nos ha vendido, o más bien una expansión, que es lo que parece a tenor de lo que se intuye o se lee en vuestras palabras? Yo creo que sería un error considerarlo una ampliación. De hecho, yo lo considero una ampliación. Decía, bueno, sí, es como lo, más de lo mismo, pero en un mundo nuevo. Pero cuando te pones a jugar con él, sobre todo después de haber jugado mucho a Fallout y a Fallout 3 y a las ampliaciones, igual que cada ampliación proponía o ponía la lupa sobre un aspecto distinto de la jugabilidad de Fallout, yo creo que este Vegas se preocupa por mejorar otros aspectos en los que Fallout 3 igual no incidía tanto. Y que, aunque sí que sigue más o menos la misma esencia, el juego es distinto. La ambientación es distinta, la ciudad es distinta, la fauna es distinta, la historia es distinta. No creo que sea un simple skin con otro sistema de juego. Yo creo que, aunque no es esa gran innovación ni esa gran sorpresa, yo creo que mejora lo que había antes. Hombre, faltaría más que fuera la misma historia y la misma localización. Ya sería para darse un tiro. Vamos a ver, aquí estamos en el concepto de expansión. Yo creo que ha evolucionado mucho durante los últimos años. Y si bien pues hace 10, 15 sí que se te vendía un juego literalmente como expansión para tal juego, requiere el juego para jugar, pues bueno, hemos visto casos como Crisis Warhead, por decirte algo, que dices Crisis Warhead, ¿qué es? ¿Una expansión? ¿Un 1.5? ¿No es una secuela? Claro que no. Yo, personalmente, aún sin decir en ningún momento que no sea el juegazo que Fran ha dicho que es en el análisis, porque está claro que es un juego inmenso, con mucho contenido, con el que estar muchas horas atrapado delante del ordenador o de la consola, yo considero que el juego, tal y como está concebido, las variaciones con respecto a Fallout 3, a mí me suena un 1.5, no una secuela ni una nueva entrega, lo que sería un Fallout 4. Y de hecho, la razón me la dará cuando de aquí uno o dos años se anuncie el desarrollo de Fallout 4. De todas maneras, no creo yo muy justo, ya que estáis hablando de una renovación en el motor gráfico, pues algo que deberíamos de pedir prácticamente todos los juegos que existen en el mercado. Si no, ¿cuánto tiempo lleva ya Valve con su motor Source y ahí sigue RQR? O sea, es algo que viene intrínseco a esta generación. Un motor gráfico no es nada fácil que hacer, y una vez una compañía lo coge, pues trata de exprimirlo a más no poder. Y bueno, ya que estamos hablando también de apartados técnicos, creo que algo que se estarán preguntando los oyentes sin duda es referente a las diferencias entre versiones, sobre todo entre la de Xbox 360 y Play 3. No sé si recordaréis que con Fallout 3 se dio el caso de que la de Xbox salió muchísimo más pulida que la de PlayStation 3. Lo que no sé si ahora también se habrá dado el caso, puesto que la de Play 3 no la tengo. No sé si alguno de vosotros sabrá algo al respecto. La verdad es que no sé las diferencias que tiene entre versiones. Lo que sí sé es que New Vegas no se puede definir como una ampliación. O sea, la cantidad de misiones, el juego creo que va a ser más largo que Fallout 3, y todas las variedades que ha narrado Fran y que hemos comentado los otros, como el modo hardcore, los diálogos, etcétera, lo hacen un juego completamente nuevo, la verdad. No, que tiene el mismo motor gráfico, sí, pero por suerte, a pesar de que aprieta fuerte en esta generación, los gráficos no lo son todo. Yo volviendo antes a lo que hablábamos, de si es expansión o no, primero creo que el concepto o la situación en la que antes se valoraban los juegos ha cambiado bastante. Primero porque ya hemos visto que los costes de producción aumentan una barbaridad, y que ahora lo que se tiende es a lanzar un título con su motor gráfico, pues toda su base, su esqueleto, lanzarlo y amortizarlo a lo largo de una trilogía, dos entregas, contenido descargable. Así que ahora mismo pienso que esto casi no tendría mucho sentido, ¿no? Porque lo que estás recibiendo son horas de juego ambientadas en el mundo, que de otra forma, pues en vez de venirte como una expansión, ahora pues se fractura y, o se junta, ¿no? Vemos que lo que era una expansión tradicional ahora se divide en tres contenidos descargables, y lo que antes, pues mira, tardaban 3 años en hacer, ahora te lo hacen con el mismo motor gráfico, con la misma base, y te lo lanzan como producto independiente, como fue el caso de Crisis Warhead y como parece que es un poco esta línea. Pero yo lo que no me importa cómo se llame, si lo llamamos expansión, nuevo título dentro de la saga, yo lo que me importa es que por lo que pague, lo valga la pena. Es decir, si yo pago 1.060 euros por Fallout New Vegas y resulta que el juego me va a dar otras 100 horas de juego, y está claro que lo vale por lo que hemos estado viendo, pues oye, a mí no me importa que se reutilicen cuando ya lo hemos visto que ha pasado con... es que, vayan, párate a pensar. Gears of War 3, con Halo 3, Halo Reach, con Killzone también está volviendo que va a pasar lo mismo, y con otros tantos juegos de esta generación. Bueno, chicos, ¿alguien quiere añadir algo más o pasamos ya directamente al segundo de los títulos clave de esta semana? Yo solo quiero decir que a mí me recuerda poderosamente lo que ha pasado con este juego con lo que está haciendo Ubisoft con el nuevo Assassin's Creed, el Assassin's Creed 2.5, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, chicos, vámonos directamente al segundo de los temas de esta semana. Tenemos muchas cosas de las que hablar todavía, así que tenemos que ir muy rapidito. Vanquish, ese título en el que tanto ha tenido que ver Shinji Mikami, cabeza visible o nombre importante dentro de la saga Resident Evil, también Devil May Cry, representante de ese estudio Capcom Production 5, ahora independiente como Platinum Games. Tercera colaboración precisamente de Platinum Games con Sega. Hemos tenido a Matt Worley y Bayonetta, Vanquish es el tercero, y Mikami se ha metido ahora en un registro que no es el suyo, se ha ido hacia la acción en tercera persona con tintes futuristas. Ya decimos, esto era un contexto, un registro hasta ahora reservado casi en exclusividad para las desarrolladoras occidentales, y el caso es que, bueno, parece que tenemos que darle la razón, este hombre tenía cosas que decir. El juego, este Vanquish, se descubre como un juego vibrante, lleno de acción, con disparos y acrobacias que nos llueven constantemente, lo cual está fenomenal. Pero bueno, ahora trataremos el juego, ahora trataremos lo que da de sí todo esto que comentamos. Sin embargo, hay otras cosas, porque se escucharon voces, sobre todo en los primeros análisis del juego, que decían que su duración era bastante reducida. Había quien hablaba de haberlo completado en escasas 4 horas. Además, las notas, precisamente por eso, descendieron hasta un 7, lo que ha hecho que la gente, sobre todo cuando hablamos de desembolsos altos, 60 euros por un título que se puede completar en tan poquito tiempo, bueno, ha hecho, como decimos, que el juego no haya quizá recibido todos los comentarios positivos que podría haber tenido, evidentemente. Bueno, nosotros ahora hablaremos de experiencias similares en las que lo que vivimos fue breve pero intenso. Antes, no obstante, tenemos que hablar con Salva para que nos diga qué es lo que le ha parecido el título, a él que es el que lo ha probado, porque en la redacción lo cierto es que ha gustado, ¿no es así? Bueno, Vanquish es una propuesta bastante original. Sí que si lo encajamos como shooter en tercera persona, pues nos viene a la cabeza Gears of War y todos los clones que han salido de este juego, pero la verdad es que el dinamismo que tiene Vanquish, la velocidad en la que se mueve todo y las habilidades que tiene el personaje lo apartan mucho del registro clásico del juego de Epic Games. La verdad es que a mí lo que estoy jugando me está gustando muchísimo, porque es un no parar, es intenso, no tiene ningún momento que puedas decir, ostras, esto es un poco tedio, esto sobra, esto no sé qué. La verdad es que va siempre a 100 revoluciones y eso se agradece. La experiencia es corta. A ver, si tú te planteas que empiezas la historia y la quieres terminar, pues bueno, pues sí, tal vez sí, pero es que Vanquish no está concebido de esta manera. O sea, la historia es una mera excusa. Yo creo que en Bayonetta Mikami se choteó un poco de las historias de los videojuegos y ahora no tengo ninguna duda que se chotea todavía más, porque es una excusa absurda y no es un juego que empieces y acabes, es un juego que es un reto personal que tú vas jugando, vas superando tus marcadores, vas desbloqueando cosas, vas subiendo la dificultad y eso lo hace muy rejugable y lo hace muy largo, aunque dure 7 horas o 8. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Salva. A mí me parece un juego súper intenso, que además es la respuesta oriental que demuestra que al final el concepto japonés de los videojuegos no está muerto. Es decir, vale, es corto, de eso partimos, pero vamos, que ha habido juegos muy cortos que a mí me han seguido llenando, a pesar de que en este caso tiene la lacra de no tener ningún tipo de modo online. Por supuesto, es mejorable, pero a mí me parece muy interesante. No sé qué es lo que Albert le ve de malo a este juego. Si te dura 8 horas, y hay juegos que te duran 4. No, no, yo lo único que le veo de malo es que no he jugado y no sé nada de él y por lo tanto puedo rajar por rajar. No tengo nada en contra. Vamos, en tu línea. Claro, claro. Yo, un juego que me he enterado hoy que existía, entonces. Pero vamos, que lo odio, no, no lo puedo con él. Ahí está, permaneciendo fiel a su principio. Ay, estamos ante el único hombre que no ha probado un Halo en su vida y raja de él que da gusto. Bueno, vamos a volver a el tema que tratábamos hace un ratillo. Nos ha gustado el juego, desde luego, las palabras que hemos vertido aquí son positivas, pero como apuntaba Juanchi en su columna, el tema duración es importante a la hora de enfrentarse a un título, y en este caso vamos a enfocar la cuestión dándole un giro de tuerca, intentando recordar aquellos títulos que, pese a breves, pese a su escasa quizás rejugabilidad o modos online un tanto escasitos también, nos han causado una gran sensación y tenemos de ellos un buen recuerdo, por intensos aunque breves. Hombre, no hay que irse muy lejos, ahí tenemos el primer proyecto de Platinum Game, el Mad World. Un juego de Wii buenísimo, pero que también era bastante corto. Era una experiencia también muy intensa, pero que, vamos, unas cuantas horas y ya te lo había acabado. Así que parece ser que de vez en cuando se desmarcan con unos juegos bastante breves de esta gente. Y también para destacar en lo de juegos breves e intensos y buenísimos, sin duda me quedo con los dos Left 4 Dead, que se componen, vamos, de campaña, diríamos, de media o una hora de duración, pero oye, más intensidad no puede haber, ni tampoco más rejugabilidad en esto. Mira, ahora que hablas de un juego de... Un segundo, porque yo quería apuntar una cosa. Ah, espera, antes de que sigáis, Relaño, yo esperaba que tú lo pusieras encima de la mesa. Estamos acostumbrados a que los juegos ahora sean largos y nos duren mucho y apelamos muchas veces al precio y demás. A ver, nadie se acuerda de lo que costaban los juegos en los 8 bits, que costaban pues 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 pelas en los 16, y las pagábamos y luego nos encontrábamos con duraciones como, por ejemplo, Sonic 2, que yo me lo he pulido en una tarde entera de principio a fin. O sea, eso sí que picaba, ¿no? Estás hablando de un juego que soltabas... Bueno, y recuerda, Nacho, otro clásico. Os recuerdo que el primer Prince of Persia... era un juego que estabas obligado a pasártelo en una hora. Entonces tú imagínate la durabilidad de ese juego. Yo voy a, en mi de esto voy a recurrir, diría, al ejemplo más claro y evidente, y sin embargo es uno de esos juegos que, bueno, por los que en su momento fui hasta Francia para conseguirlo antes de que saliera aquí. Cogí mi coche a las 5 de la tarde y digo, lo quiero ya el día que sale por la huelga de los transportistas. Me refiero a la saga... ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa aquello! Es la saga... Con tu coche para Francia. Menos rejugable, más corta que hay... Pero bueno, yo es que no me perdería un Metal Gear por nada del mundo. Y sí, un día a las 5 dije, oye, que hay vaga transportistas aquí, que esto no me va a llegar hasta el lunes que viene. Cogí el coche y ala, pa' Francia. Yo pienso que el mayor problema de la duración es cuando comparas. Es decir, podemos decir Vanquish es relativamente similar a Gears of War hasta cierto punto, con sus diferencias, pero Gears of War me ofrece infinitas horas de diversión y Vanquish pues no 4, pero a lo mejor solo 8. Entonces es cuando dices, ¿y por qué por uno tengo que pagar 60 o 70 euros y por otro, que me da mucho menos, también tengo que pagar lo mismo? Luego, ya que estábamos mencionando juegos, bueno, yo solo quiero terminar que ya que estábamos mencionando juegos, uno que se ha salido antes y que a mí me encanta es Mirror's Edge, y creo que es justo el ejemplo de un juego que es solo tiene individual, pero es muy rejugable y es muy divertido por sí solo, sin multijugador. Y antes de que alguien, como Relaño ya ha empezado con Wii, me recuerda siempre Dead Space Extraction, que ahora saldrá en PS Move y en los faciales de arcade, pero siendo un juego de Dead Space, más o menos comparte el concepto del original, teniendo, o sea, es un juego que está completamente basado en la historia, aunque sea un juego sobre raíles. Es un juego que aunque te dura básicamente 5, 6 horas a lo sumo, a lo mucho si lo juegas en hardcore, siempre que avanzas como si realmente tú estuviese viviendo una historia. Y de alguna forma, así yo justifico que pueda durar lo que dure. Una película tampoco te dura más, para que el precio no es el mismo. Pero bueno, no lo veo una atrocidad y por la experiencia jugable me vale la pena, igual que con Metal Gear 1, como decíamos el otro día, no sé si lo comentaron hoy o el otro día. Son juegos que hay que jugar, aunque duren 4 horas, vale, son contados, están contados con los dedos de la mano, pero yo creo que valen la pena. Yo creo que es un error comparar a Vanquish con Gears of War porque ofrecen cosas distintas. Vanquish está hecho para ser rejugado una y otra vez, como le pasa a Mirror's Edge, como habéis dicho. Y Gears of War, no, o sea, ahí sí, te lo vas a pasar en un modo de dificultad más alto, pero en realidad no te picas con marcadores, no te picas con nuevos desafíos, etcétera. Yo lo separaría. Y estoy con lo que dice Will, la duración no creo que tenga que ser tan importante. No sé, no creo que, perdona por la chorrada, pero no creo que Titanic sea mejor película que La Bruja de Blair porque dure el doble. Hombre, es importante dependiendo de la experiencia que te ofrece. Si la experiencia llega a llenarte, pues está claro sí, que está aunque claro, dure claro. Un par de orillas, te vas a sentir satisfecho de la compra que has hecho. Es que, a ver, ahora si es un truño encima. Todo esto de la duración creo que ha venido cogiendo fuerza en las últimas dos generaciones, especialmente en esta en la que nos encontramos, porque nos hemos encontrado de sopetón con el fenómeno online, ¿no? El poder tener un multijugador y ampliar las horas de juego casi infinitamente, por eso títulos con deportivos, FIFA Pro Evolution, los shooters, son juegos que se han beneficiado exponencialmente de esto, ¿no? Cuando antes veíamos que los modos de un shooter pues o de un deportivo terminaban en modo local y si juegas con tus colegas bien y si no, pues ahí se quedaba, ¿no? Terminabas la campaña y se acabó. Y creo que el problema es ese, es la comparativa, ¿no? Y hay que mirar un poco atrás y decir, vaya, es que las primeras generaciones del videojuego todo era comparando pues lo que costaba la vida en esa época y lo que cuesta ahora, estamos bastante en tarimarín, ¿no? Estamos bastante en el mismo nivel. Pasa que es eso, el problema es cuando empezamos a comparar duraciones, géneros, registros diferentes, o porque este título que está centrado en la experiencia de un jugador, no lleva multijugador, bueno, mira, ya me dura 7 en vez de durarme 90 horas, pues voy a penalizarlo, ¿no? Creo que ese es el error. De todas maneras, a lo que te refieres, Nacho, también ten en cuenta que eran otros tiempos, o sea, en la época de los 16-bit similares, digamos que no había medios para hacer un juego excesivamente largo. Te podías montar, por ejemplo, una aventura gráfica, la podías hacer más o menos rebuscada para, digamos, estirar el chicle y que llegara a tener una cuantas horas más, pero vamos, eran juegos lo más que había, sencillos, juegos arcade, juegos directos, y ahí en lo que más alargaba el título, sin duda, era la dificultad que le metían, porque vamos, no había otra. Pero no, también había juegos largos, ¿eh? Vamos, me acuerdo ahora mismo de Head Over Heels o el Batman que salió, o no sé, incluso el Bubble Bubble, ¿no? Que siendo arcade, 100 pantallas ahí, te podías morir. O sea, yo creo que más o menos está equiparado a los medios, los costes de producción y la longevidad. Pasa que ahora mismo, pues eso, yo creo que el modo online y el poder ampliarlo, pues ya casi por protocolo lo decidimos aplicar a todo género y tipo de juego. Yo creo que por eso mismo, yo creo que habías dado con una de las claves con lo que estabas diciendo antes. Un juego, como hay muchísimos shooters por ahí que tienen varios puntos en los que se centran en narrar el argumento, como por ejemplo el caso de los RPG, que no es el caso ahora mismo, pero que es un pequeño ejemplo, narran el argumento, luego tienes muchísimos escenarios en los que no haces absolutamente nada relacionado con la historia, sino básicamente ir avanzando, subir de nivel, coger experiencia, y luego poco a poco, digamos que te van desbloqueando la historia. Para mí, Modern Warfare 2, por mucho que lo intenten plantear desde otra forma, te cuenta una historia desde el minuto 1 hasta el minuto 4, sería la cuarta hora, no hay más parones. Yo creo que la pregunta más justa en este caso, sobre todo ahora con la nueva generación, sería preguntarse si realmente los juegos que duran más, que duran 20 horas o que son capaces de soltar de la duración estándar, de las 6-8 horas a la que nos hemos acostumbrado, como por ejemplo Batman Arkham Asylum, si realmente todas las 12 horas de juego que te puedo ofrecer, no hay ningún momento en el que tengas que ir de un lado a otro del mapa y regresar para buscar X objetos, sino si realmente lo que estás haciendo te satisface como jugador, no solo por alargar la vida del juego porque sí. No sé si eso sí queda claro lo que quiero decir. Sí. Si digamos que mantiene toda la experiencia altísima, pues el nivel de satisfacción o de diversión es el mismo durante todas las horas, pues también es un buen tema. Bueno, gente, parece que la cosa está más o menos clara. Yo no sé si alguien quiere apuntar algo más. Yo es que creo que precisamente lo que mencionaba Salva, Lo que mencionaba Salva de que Vanquish es rejugable porque es más un tipo arcade, te pelas con las puntuaciones y tal, y echas un vistazo a Xbox Live y demás y ves que tienes unos arcades buenísimos, y miras en tu móvil y tienes arcades por menos de un euro y dices, y me tengo que gastar 70 euros en un arcade, realmente es tan el salto para decir vale muchísimo más, vale 3 o 4 veces más. Yo creo que esa es la diferencia, porque si tú miras con cualquier otro juego, pues vas a tener muchas más horas y te vas a divertir mucho más y ves que se ha elaborado en algo más. Pero si miras el Vanquish, dices, bueno, pues igual me juego al Geometry Wars y me lo paso pipa muchas más horas. Pero a ver, es que si cogemos a Vanquish y en lugar de 8 horas el juego dura 20, o cogemos a Gears of War y el juego en lugar de durar 12 te dura 25, le vamos a criticar que es repetitivo, que todo el rato es lo mismo, que las situaciones son iguales, etcétera. Yo creo que cada juego se concibe de... Claro, si yo lo... Es que es justo el punto que digo es, vale, me parece una buena propuesta, pero no la cobres a 60 o 70 euros. ¿Por qué no? Es lo único que estoy diciendo. No. Pues por lo que estoy diciendo, porque tienes arcades muchísimo más baratos que te dan tantas o más horas de diversión. Entonces los juegos de rol japonés que nos cuesten 200 euros porque te dan 50 horas es totalmente absurdo. Yo esto realmente no lo entiendo. Un arcade lleva al trabajo de 4 personas durante... No, tres porque meses, también tienes juegos de rol en el iPhone a 2 euros, ¿no? Que te dedicas a esto, sabes la cantidad de gente y los costes que tienen cada juego, por lo tanto... El trabajo que hay debajo de uno y debajo de otro. Sí, pero también es el coste que tiene mantener los servidores online, por ejemplo. Es el coste que tiene mantener unos servidores online y eso no lo tiene Vanquish. Y eso no te lo están cobrando, no te lo cobra la gente de Epic, por ejemplo. Entonces, no es solamente decir cuánta gente ha participado, sino... Bueno, entran muchos crear factores. El gráfico, la música, todo. Es que no tiene sentido comparar un arcade. Caballero, es que si me permiten, vamos a ir interrumpiendo ya la cuestión. Aquí estamos girando ya un poco en torno a lo mismo. Y tenemos por delante todavía cosas del programa, ese micro abierto que está a la vuelta de la esquina. No sin antes pasar revista a una cuestión que es importante. Hoy día 26 de octubre, hoy martes, día de la publicación del podcast. Día, por cierto, de mi cumpleaños. Así que si ustedes quieren mandar regalos, serán bienvenidos. Hoy empiezan ya a salir las primeras reviews de Fable 3, el esperado título que Francisco Alberto Sarrona Costa, nuestro amigo Fran, se ha encargado de probar y de exprimir para Meristation. Bueno, él ha sido el encargado de orquestar en nuestro nombre esa revolución en Albion. No sabemos si se habrá coronado al final monarca y si habrá, por tanto, gobernado su reino, como decía aquel, por y para el pueblo, pero sin el pueblo, o si por el contrario ha sido un monarca que tiende la mano a su gente. Fran, ¿por qué no nos adelantas un poquito? Ya la semana que viene entraremos más en profundidad, pero ¿nos puedes hacer unas primeras impresiones de lo que ha dado de sí esta nueva obra de Molineux, el señor Hype, si por fin ha superado su fama o sigue manteniendo esos niveles de hype, como decimos, con respecto a sus nuevos títulos? Bueno, pues nada, apuntar es una aventura muy continuista, en el sentido de que sigue un poco la evolución de la saga, desde el primer Fable, pasando por el segundo, sigue una progresión bastante previsible, y tiene, bueno, se ha comentado mucho en los avances, tiene dos partes diferenciadas, una parte en la que él es un rebelde y tienes que conquistar la corona, y otra parte, que es la parte final del juego, en la que eres monarca y tienes que decidir en base a lo que hiciste en tu pasado revolucionario, que era uno de los grandes alicientes del juego, y es uno de los aspectos que más se va a comentar en el análisis, porque está la cosa... Hay mucho que discutir en ese aspecto. Es quizá un aspecto que se podría haber hecho mejor. Así que, bueno, ya veremos. ¿Pero Molino ha encauzado un poco la situación o...? Porque, ¿sabes? A ver, primero, de este juego había dos factores de riesgo, ¿no? Primero, ya, tercer Fable. Sabemos que los dos primeros hubo mucha gente que se le elevó el hype, como por ejemplo Albert Gil Morera. Después acabaron en frustración. Pero con este, primero, Fran... Claro que no, que son juegazos, claro, claro. Son maravillas. Fable es la octava maravilla. Oye, por cierto, devuélveme el mío firmado, que te lo llevaste de mi casa, sin vergüenza. Y el Soul Calibur, cara dura. Ya me los puedes ir devolviendo. Hasta que sí. Bueno, sí, decía, primero Fran ha cumplido Fable 3 o está cumpliendo, y segundo, esa simplificación que ha querido aplicar Peter Molyneux con los controles, ¿verdad? Que lo ha simplificado todo, incluso ha simplificado las listas, los ítems. Hemos visto que ahora hay un mayordomo que nos aconseja con las vestimentas y demás. ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, ya se comentó que realmente el juego ha perdido mucho de sus aspectos de rol y de hecho la tercera parte es un paso más. Ya no es incluso ha reducido más todo lo que es recordar a rol y ahora es mucho más aventura de acción. Con algunos de los elementos propios de Fable, de poder hacer muchas cosas, de comprar e interactuar con los personajes, pero se ha simplificado hasta el punto de que es una aventura de acción y punto, destinada a un público lo más mayoritario posible. Así que con eso se pierde un poco bastante de profundidad y se gana en eso que está tan en boga hoy en día, que es la accesibilidad, el que todo el mundo pueda coger el mando y jugar. Eso es lo que se ha ganado. Ya cada uno dependerá de qué, digamos, ponga en más valor, pues se sentirá decepcionado o se sentirá más atraído al juego. Bueno, Fran, pues te vamos a leer en la revista. Ya sabéis, Fran ha sido el encargado de ese análisis, de esa review de Fable 3, hoy día martes 26 de octubre. Fran, te leemos, muchas gracias. Y chicos, ahora sí, si os parece, nos vamos directamente al micro abierto, 60 segundos. Bien, pues ya sabéis cómo funciona esto, no tengo que dar demasiadas explicaciones, contáis con un minutito, aunque al final siempre os acabáis pasando y a mí me sabe mal, carraspeo, pero ni caso, para decir lo que os parezca oportuno. Esta semana va a romper el hielo, veamos... ¡Don Joaquín del Año! ¡Hala, te ha tocado! Otra vez me ha tocado a mí. Bueno, pues vamos a ver, estoy indignado porque hace unas cuantas semanas en una columna de opinión dejé entrever que ya lo único que faltaba por hacernos pagar, tanto en Xbox Live como en PS Network, era por las demostraciones de los juegos, y la verdad es que eso ya está sucediendo. O sea, ahora ya lo normal cuando te sacan una demo de juegos que no puedas acceder a ella si no tienes el Live Gold o el PlayStation Plus. O sea, hasta que no pasen unos días no podrás acceder a la demo si no pasas por acá. Ya no sé cuál será el siguiente paso, pero desde luego pagar por demo, por fondos de escritorio, por salvapantalla, en fin. Que lo he dicho, Juan, estoy indignado y no puedo jugar el puño de la estrella del norte todavía. Me cago en la leche. Ahí está, y te ha sobrado tiempo, cagándote la leche y todo. Nacho, venga, te toca. O sea, yo quería hacer un inciso, y esto que me ha llegado a través de la página de Facebook, vía nuestro amigo Cristóbal Díaz Espinosa, que me decía que se ha lanzado una demo del Sonic Fan Remix, que viene a ser una versión del primer Sonic, un remix, una remezcla del primero, hecha por fans y muy bien hecha, No sé si has tenido ocasión de verla, pero yo no la conocía y me he quedado alucinado. Es que deja en ridículo a los últimos Sonic plataformas que han salido, pues eso, en los últimos 8 años. Así que para... Incluido Sonic 4. A ver, menos Sonic 4, que Sonic 4 lo hablamos ya la semana pasada y ya quedó claro un poquito de los palos por donde va. En fin, que a todo aquel que le interese, como a Ramón Méndez, a www.sonicfanremix.com os bajáis la demo y vais a ver cómo, con cariño, se hacen las cosas bien hechas. Pozí. Salva, cuando quieras. El 18 de octubre hizo la NES que conocemos en Estados Unidos, o sea, no la Famicom, no, la NES hizo 25 años. Y es un buen momento para recordar una consola súper importante en la industria y que tenía un catálogo impresionante, como Mario Bros, Mega Man, Castlevania, Zelda, Kita, Icarus, etcétera, y que además hoy todavía pongo mi NES, que tiene 20 años, en la tele y funciona, y no como las consolas actuales, que cuando no te peta una se te quema la otra. Dicen que bueno, si breve tal, pues ahí queda el apunte. Fran, venga, dale caña tú ahora. Yo voy a dedicar mi minuto a recomendar un pequeño juego de iPhone que se llama Game Dev Story. Y es un simulador de la industria del videojuego. Realmente lo que hace el jugador es gestionar un estudio y realizar juegos a lo largo de la historia del videojuego. Y está teniendo bastante éxito. Es un juego muy completo, con muchas opciones. Y la verdad es que es un juego que habla mucho del potencial de los juegos de iPhone. Así que yo, a cualquiera que tenga la máquina de Apple, le recomiendo que le eche un vistazo. Fer. Pues yo esta semana, siguiendo la estela de Fran, me voy a los móviles. Justo hoy que estamos grabando este programa, bueno, flotando en el tiempo, se ha salido a la venta los primeros teléfonos con Windows Phone 7. Y bueno, es el contrapunto de Microsoft a Apple, sobre todo, viene de la mano de Xbox Live, y de esta manera pues Microsoft cierra el círculo con Wave for Windows Live y Xeon, y ya tiene Xbox en cuatro tipos de dispositivos. Creo que es una oferta bastante atractiva. Por cierto, voy a interrumpirte. Dime, venga. Hoy ha salido a la venta, se regalaban 100 360 con los 100 primeros Windows iPhone y... Gracias por cortarme mi minuto y lo que iba a decir, muchas gracias. Nada, pues, perdona, bórralo todo lo que he dicho. Ya lo ha dicho Kiskas, así que nada, que han regalado 100. No, pero si yo lo que digo es que ha quedado desierto, no ha ido nadie a comprarlo. Pues mira, pues eso sí que no lo sabía. Pues nada, eso, que es una nueva apuesta, pero creo que se van a comer los mocos, con todo el respeto. Will. Semana yo no tengo claro, en los que me tienen por el Facebook ya sabrán de qué voy a hablar, porque hace un par de días me indignaba de forma desmesurada cuando por enésima vez en menos de un mes se ha estropeado la barata batería de Guitar Hero que me compré con sudor y lágrimas. Se ha estropeado ya un buen par de veces porque el pad rojo deja de funcionar en algún momento indeterminado de la partida, aunque sea nueva la batería. Por lo visto es un fallo bastante común, pero esto me ha hecho perder semana tras semana tras semana de la batería, y me parece totalmente lamentable que años después de que salga el producto todavía sigamos teniendo que sufrir cosas como estas con bundles nuevos como los del Warrior Frog. La verdad es que me parece totalmente fuera de lugar que a estas alturas todavía siga sucediendo esto. Albert. Aquí, ver, ahora que, Nacho, es que esto antes de que se escape no tiene mucha cabida por aquí, ¿no? Pero bueno, ya que el otro día se estaba quejando, oye, que me den mucha caña, que no me queréis. Primero decir que le queremos, que Will es un tío apreciado en el programa y lo demostramos, y que todo se ha dicho, Nunca en ninguna de las cuatro temporadas ningún Will ha resultado dañado o perjudicado en ninguna grabación. Y después, aquí el otro día lo puse, pero todavía ahora te permites el lujo de decir eso. O sea, ¿sabes qué pasa? Es un no parar. Que el tío venía el otro día poniendo ahí en plan de nos puso un paste de un page de un mail que le había mandado un oyente en plan de chico, que imponte, que te apreciaban mucho y tal. Era un multinick. Pero es que yo en mi Facebook puse algo parecido, y aquí hay unos amigos que han empezado a poner comentarios. Alguno dice: mira, un tal Ángel Marina Miguel dice. Parece que su parte holandesa sabe zurrar pero no encajar. Gunter Soto Castaño dice: Will, en la final del Mundial voy con Holanda, pues ahí lo tienes. Es que, Will, hay que pensarse bien las cosas, Pero que hay que... Es que... ¡Qué pobre! A ver, vamos a retomar el hilo. Vamos a retomar el hilo. Yo soy el primero que vacilo. Lo digo aquí para no tener que repetirlo más. Ya, vamos a dejar a Juan. El primero que vacila, pero el primero que llora también, amigo. Hay que ser a las duras y a las maduras, No, yo nunca lloro. Eso de llorar no va conmigo. Soy un tío duro, un tipo duro. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Albert, cuando quieras. Bueno, yo voy a aprovechar este minuto para tirarme un poco de flores encima. Que para una vez que acierto, Nacho. Que mira, fue la semana pasada estar debatiendo de Final Fantasy XIV y lo único que se nos ocurrió fue decir, oye, pues... Lo mismo Square, lo que va a hacer va a ser regalar 30 días. Y fue acabar el programa y justamente Square, ¿te acuerdas que te lo dije por Messenger? Anunció que, bueno, regala 30 días extra a todos los jugadores para evitar esa desbandada de la que hablábamos la semana pasada. Y no solo eso, sino que anuncian no cambios ya para el siguiente parche, se anuncian 3 meses de constantes cambios para evitar que el juego se hunda en lo que decíamos, en el mayor fracaso de la historia de la compañía. Entonces, en ese sentido, pues... Square se compromete a seguir mejorando el juego y ya veremos a ver en cómo acaba convirtiéndose Final Fantasy XIV para el lanzamiento de PlayStation 3. Bueno, pues nos queda XCast y nos vamos a por el oyente. Yo lo primero que quiero es pedir perdón por haberle interrumpido a Fer en su minuto, que no, hombre, es una cosa que a mí me molesta y no debería haberlo hecho. Bueno, a lo que iba, a empezar recomendando Super Meat Boy para Xbox Live Arcade, un juegazo que seguro que a Relaño le encantaba, un plataformas bidimensional de esos difíciles, que te hace repetir un nivel 50 veces. Pero luego, mientras tanto, mientras estaba pensando cómo recomendarlo, he empezado a ver el anuncio de los primeros accesorios para Kinect. El primero va a ser una balsa, que lo mismo la puedes usar en el salón de tu casa. No. Puedes usarlo en el salón de tu casa, que puedes llevártela a la piscina. Es decir, lo más útil. No como las pistolas de Wii, que tienes que meter el mando. Esto es interactividad. Perdón, pero en la caja pone que no está preparada para ponerse en el mar, ni en las piscinas, ni en los... Pero no vaya a ser algún descerebrado que se lo ocurra. Pero si cubre poco, no pasa nada. Esto es más grande que el de dar de Nintendo, ¿eh? Esto es más grande que el de dar de Nintendo. Es una locura. ¿A dónde llegaremos? Bueno, pues nos va quedando ya solamente nuestro amigo oyente, que esta semana se acerca, es Draxanti. Le da bienvenida. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo va? Muy bien, aquí viendo lo mal que os pasáis. Sí, ¿verdad? Pues esto es un sufrido así tremendo. Vamos a ver si nos ponemos un poco serios, no mucho tampoco, que la cosa va bien y seguro que la gente se lo está pasando pipa. Y dejamos que Draxanti disfrute de sus 60 segundos cuando quieras. Bueno, pues yo me pongo ahí un poquito pesado y quiero hablar de algo que nos concierne a todos, ya seamos de PC, sobremesa, portátil, está un poco igual, que vengo pensando desde hace un tiempo, pero que al leer la columna de vuestro compañero Juan Portero me he acordado, y es el tema de la duración de los videojuegos. Y es que creo que nos queda claro a todos desde hace bastante tiempo que cada vez van durando menos, y aunque hay cosas como Fallout 3, los MMO, los juegos de estrategia como SimCity 4, Football Manager, cosas así, sin embargo, ya hay grandes lanzamientos como Modern Warfare 2 o God of War, que me duró 3 tardes nada más, y lo jugué con bastante paciencia, o el Sonic 4 de la semana pasada, que nos dejan claro que la tendencia no es cosa de un par de juegos, que cada vez va yendo a más, que además se derivan en otros temas, como los DLCs y el tema de los single player o multiplayer. Así que en resumidas cuentas, mi opinión es que esto es todo culpa de cada vez van las compañías más a por los casual, que intentan condensar que el disfrute sea máximo en el escaso tiempo que invierte esa peña y dejarlo ahí, que no quiero extenderme más. Que te enciendes, además, que te enciendes. Y tienes razón, cuidado que no estás escaso de razón. No, espera, no, dale. Te indignado, permito. Indignado, estoy indignado. Te permito 30 segundos más. Insulta, tienes que insultar. No, no ya. Llama a alguien que apoye. Oye, pues es un tema perfecto. De hecho, porque ya has estado fuera del debate, no estabas aquí en la grabación, pero lo hemos sacado, lo hemos puesto sobre la mesa en relación a Vanquish, ¿no? Que ha sido el detonante de esa columna. Fue la semana pasada y que esta semana tratemos el tema de la duración. A raíz de esas 4 horas de juego rumoreadas o que puso sobre la mesa también Game Informer, ¿no? Que parece ser que han sido un poco más. De hecho, nosotros, nuestra partida en el modo normal han sido 7 horas y media. Lo estuvo haciendo Chevy y hemos estado por ahí. Pero vaya, que ahora cuando estáis escuchando el programa ya lo habéis visto nuestra opinión y creo que está bastante surtida. Bueno, pues dejad que demos las gracias a Draxanti por habernos acompañado, por su exposición clara y vehemente de algo que efectivamente nos afecta a todos. Muchas gracias, señor. Nada, muchas gracias a vosotros por dejarme pasarme. Y menos mal que no me habéis dejado más, porque me iba a encender, madre mía. Oye, Draxanti tiene una voz potente, ¿eh? Ah, está bien, hay que llamarlo más. Sí, hay que llamarlo más. Además se impone, ¿eh? Para cuestiones de estas, no me gusta mucho. Muy bien, tío, muy bien. Está bien la cosa. Bueno, antes de acabar parece que ha habido sorpresa. Albert ya se las prometía felices, pensaba que no iba a tener enfrentamiento como viene siendo habitual esta temporada con Pepe Arcas de Nintendo, ya sabéis. Pensaba que Pepe se había dado por vencido una semana más, pero no, el hombre no sabemos si cogiendo un charter o cómo se ha presentado aquí. Tiene que decirte cosas, Albert, así eres que Pepe cuando quieras. Oye, yo vengo a ser la voz de 50 personas que en el Facebook ya están conmigo en que te compres. Eso lo he visto yo, ¿eh? Eso lo te han visto mis clarísimo, ojos. Clarísimo, vamos, es que está ya cerquísimo. Maldito sea, vaya grupo que hiciste, qué traidor. Oye, qué traidor ha sido Pablo, ¿eh? Un oyente del podcast que lo hizo motu propio y yo lo apoyo hasta la muerte, vamos. Venga, ¿qué me presentas esta semana? Pues mira, esta semana te voy a llevar hasta 1997, ¿vale? Que tú tenías 12 añitos, tenías ya... Pelusilla. Hombre, para variar, si es que en Nintendo siempre estáis tirando cosas del pasado. A ver, ¿qué había en el 97? Pues en el 97, aparte de que Michel Salgado estaba todavía en el Real Madrid, había... Yo recuerdo esas grandísimas tardes de bocadillo de nocilla después de la piscina, una tele de tubo de 21 pulgadas, 4 mandos de Nintendo 64 y GoldenEye. Y eso era horas y horas y horas y horas y horas. Hombre, y tanto. Vale, pues ahora pilla eso... Actualízalo, llévatelo al 2010, métele juego online y pásalo por Wii con mando clásico, con el mando clásico que tanto te gusta a ti. Y es exactamente la misma diversión y es exactamente pasarlo igual que hace 13 años. Bueno, pero estamos en lo de siempre. Estará muy chulo y tal, pero es que estamos jugando otra vez a lo de hace tiempo. Oye, que el género ha evolucionado, ¿eh? Sí, pero estarás conmigo que volver a el Facility allí con 4 amigos a pegar tiro a pantalla partida... Es que eso no... Es que es una experiencia que un shooter consigue ahora, así que yo soy un gran fan de muchos shooters. Bueno, da la sensación, Albert, de que Pepe Arcas está on fire y por segunda vez casi te destruye totalmente. Tengo que reconocerte, esta semana sí que me has tocado un poco la fibra y es cierto. Esos vicios que me acabas de recordar a Nintendo 64, tanto a GoldenEye como a Perfect Dark, son imborrables y vamos, apoteósicos. Así que, ay, mira, he estado a punto de decirte más convencido, pero es que no te voy a poner tan fácil. Y más después de la pasada que te cagas. Así que estás ahí. Ay. Venga, va, la semana que viene lo consigues. Bueno, poquito a poco, ¿eh? Yo creo que vamos plantando. Claro, es que me toca el shooter, dígame, me toca el multi, me toca la competitividad, es que me toca ahí tres pilares básicos de mi gaming. Bueno, chicos, vamos a dejarlo ahí, veremos lo que acaba pasando a final de temporada y si finalmente Pepe acaba convenciéndote al ver para que acabes comprándote esa Wii. Muchas gracias a todos, nos vamos. Bueno, chavales, estamos en la última sección del programa y como habitualmente esa sección nos las trae Will. Tiendas para esta semana, por favor. Más de 10 juegos voy a tener que decir en menos de 3 minutos o 4 minutos que me durará esto, pero esta semana hay una cantidad increíble de lanzamientos y vamos a empezar por los multiplataformas, por Rock Band 3, solo el pack individual del juego nada más, es decir, el disco. Tony Hawk's Red, que también sale en 360, PlayStation Wii como Rock Band 3, SmackDown vs. Raw, la versión de 2011, este también se incluye en PSP, Shaun White Skateboarding, en PlayStation 3, 360 y Wii, Star Wars El Poder de la Fuerza, la segunda entrega, que también va a llegar o a aparecer en sobremesa y en compatibles. La segunda entrega de Saw, de esta franquicia interesante de Konami, que Salva tuvo el placer de analizar, aunque se quedará en PlayStation 3 y 360. No nos olvidamos de otros títulos también interesantes, como por ejemplo los Sims 3, que llegará en versiones de PlayStation 3, 360 y DS, en consola, vamos. La versión de Wii y PSP de Pro Evolution Soccer 2011, que se ha hecho de rogar un poquito más de lo esperado, aunque no en Wii. Super Scribblenauts, la continuación del originalísimo juego de DS. Y FIFA Manager en PC. No me voy a dejar el juego que probablemente sea el más importante de la semana, con perdón de todo lo que ha venido por detrás, que como no podía ser de otra manera, es Fable 3, exclusivo de Xbox 360, que como hemos podido ver ha sido un auténtico pelotazo. Así que yo creo que con esto, que son más de 10 juegos, como dije, tenemos, bueno, Albert, tenemos tiempo de disfrutar de aquí a Navidades y de lo que queda, yo creo. Bueno, chavales, ya está dicho todo lo que tenéis en las tiendas. No os gastéis todo el dinero de golpe, que las Navidades son largas, largas y frías. Vámonos a cerrar el programa. Bueno, pues nada, después de un largo rato de tertulia, como habéis podido comprobar, yo ya tengo la voz medio fastidiadilla, esperemos que se me recupere en estos días de descanso que se nos avecinan. Vamos a ir despidiéndonos del personal. Don Nacho Ortiz, como siempre, ha sido un placer haber contado con su presencia. El placer es mío, estoy en mi casa, ya lo sabéis. Nada, ya hemos hablado largo y tendido del Gamerland, pero lo vuelvo a decir una vez más, a todos estáis invitadísimos a esa ponencia sobre grandes obras maestras del videojuego el sábado 31 a las 5:30 de la tarde ahí en Bilbao, así que acercaros y nada, y compartir un rato entre amigos, al fin y al cabo, que es lo que va a ser. Nada, chicos, ya contaremos la semana que viene cómo ha ido. Chao, chao. Chao, ya nos darás datos, don Albert Gil, hasta el próximo martes. Bueno, es que estamos, ahora mismo faltan unas 12 horitas para que empiece la BlizzCon. Es que como me anuncien un día, o sea, como presenten cosas del Diablo 3 o una expansión de StarCraft 2 o algo así, es que no sé si vais a ver la semana que viene, o sea, yo me muero, loco. Así que si ya empezó con StarCraft 2, ojo la semana que viene con lo que sabe. Diablo 3. Ahí te... Tú sí que sabes. Ay, sí. Entre el año. Otro abrazo para ti también. Pues nada, un abrazo y oye, hay que ver qué corto se me ha hecho al final este podcast, ¿eh? Yo creo que el más corto de las cuatro temporadas que llevamos. De hecho, Jessica estaba diciendo antes que a ver si acabábamos allá sobre la 11:15 y oye, me ha acabado incluso 20 minutos antes, ¿eh? O sea, todo un récord. Ay, señor, es que cuando nos juntamos y estamos a gusto, pues es lo que tiene. Will. Yo me despido una hora antes, como siempre, así que, bueno, supongo que a mí también se me ha hecho cortísimo, etc. En fin, Saludo a todos, hasta la próxima semana y cuídense que va acercando el fresquito. Clash Clash, para usted también un abrazo ahí. A mí me ha encantado cómo hemos conseguido plegar el tiempo porque hemos hecho una hora y media de programa y no son ni las 11. Es decir, hemos viajado en el tiempo. Marty McFly estaría orgulloso. Hemos plegado el tiempo sobre nosotros mismos. Me encanta, es magnífico. Bueno, no lo va a pillar nadie. Bueno, ya algún día sabréis por qué todas estas coñas, esta hilaridad. Fer, para ti también otro abrazo, hombre. Bueno, pues un abrazo, no haré comentarios sobre el tiempo, sino, pues nada, le deseo la mejor suerte a Nacho y que le vaya bien y a ver si nos muestra un vídeo de su conferencia. Que cuelgue algo por ahí el hombre. ¡Salva! Muchas gracias por haberte acercado, hombre. Un placer, como siempre. Y yo me comprometo, ya que voy a estar en la Gamerland, de grabar íntegramente la conferencia de Nacho y hacerle algunas preguntas, a ver cómo se desenvuelve en directo y no con cortes constantes en TeamSpeak. Claro, le doy un papel. Estoy aquí con un papel delante y voy leyendo. Y a ti no te dejo que me hagas preguntas. Viene Mireia y para eso la tengo a ella. Le rima y todo. ¡Ole! Fran, nos escuchamos pronto, espero. Pues nada, sería un gran placer estar con vosotros y nada, despedirme. Yo también estaré este fin de semana siguiendo muy atentamente la BlizzCon y esperemos a ver. Yo lo que tengo curiosidad, a ver si presenta algo, ese nuevo proyecto que tienen ahí en secreto. Ojalá muestren algo y sería gran noticia. Oye, Fran. Dime, Albert. Oye, Fran, ¿tú vas a ir a la cena? No, Fran, no caigas, Fran. Sin comentarios. Ay, Dios, es que son incorregibles. Bueno, voy a pedirle disculpas a Ana porque al final la intención que era hacer un podcast lineal es lo que tiene, sí. Ay, Ana, no nos lo tenga muy en cuenta, ¿eh? Somos muy malos. Me limitaré a decir que os odio a todos, mucho. Pero nosotros te queremos y mucho, y así lo equilibramos. Jessica, despidámonos de la gente. Bueno, yo estoy como Albert, o peor, con lo de la BlizzCon. Yo creo que ya le va tocando el turno a enseñar cosas interesantes y fuertes al Diablo 3. Tengo esa esperanza. No sé si lo veremos o qué, yo supongo que sí, así que ahí estaré todo el fin de semana enganchadísima a todo lo que se vea en la BlizzCon. Y por otra parte, animar a todo el mundo que vaya a ver la ponencia de Nacho, que seguro que es súper interesante y Salva se desenvuelve. Oye, sí, fenomenal. Muchísimo mejor que por TeamSpeak en directo, aquello? Te lo aseguro, ¿eh? Y recordar a todo el mundo lo que digo siempre al final de cada programa, que envíen sus preguntas al medipodcast@medistation.com o al foro. La temporada entera me tiro hasta que alguien caiga, ¿eh? La temporada entera me tiro, lo digo en serio. Dicho queda. creo que no quiero escucharte. No, estoy sorda. Ay. Si es que al final, hasta que no caiga alguno, no se calla este. Nosotros lo dejaremos ahí que lo siga intentando. Bueno, señores. Sí, minutos. Oye, Nen. ¿Qué pasa? Eso. Que se te ve el plumero. Señoras, señores. ¿Suceso? Claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Y lo de siempre. Nos vemos el próximo martes. No faltéis, que pasamos lista. Hasta luego. Meri Podcast. El podcast de Meri Station. Oye, Fran. ¿Cuál? Al final te pasaste el juego. El de comerme el huevo. Tenía que caer alguien, tío. Se ha mascado la tragedia durante mucho tiempo como para que no cayese nadie. Estaba claro. Nen, qué bueno. Cuando ha dicho que juego, ¿sabes aquello que se ilumina el tío? Ha sido un combo en todas reglas, sin combo breaker. Bueno, a ver, venga. Ya tenemos toma falsa. Ay, qué bien. Vamos con Fallout. Madre mía, qué forma más lamentable de acabar. Madre mía, la rima que se ha soltado. Pues escucha, tengo otra mejor. Vamos a hablar con el abogado. Nacho, al final se van a pelear. Bueno, va. Venga, dejamos las rimas. Para decir lo que os parezca oportuno, esta semana va a romper el hielo en estos minutos en este micro abierto. Don Albert Gil, venga, cuando quieras. Me cago en tu vida, empieza con... No sé qué decir. hijo de puta, digo que no me diga mi nombre, que no me diga mi nombre. Es como cuando estás en el colegio, tío, o en el instituto y no miras, ¿sabes? Para que no te diga el profesor. Siempre igual. Ay, cabrón. Venga, el último. Yo te digo.